modulo di sapere che viene detto Gonzalo. Il modulo di una sola vita. La pregunta che nos hacemos aquí es cómo enseñar a la gente. ¿Cuál era el secreto, la llave maestra, la cifra, el misterio de esta pedagogía de Anacleto González Flores? Por lo pronto enseñaba aprendizando a sus discípulos, encabezando él mismo las protestas públicas contra el error y contra la apostasía, arengando a aquellos que lo veían día a día dando clases en aula, dando razones pero también pasiones, respondiendo a varios, soportando amenazas, movilizando los corazones y las inteligencias. En una de esas concentraciones públicas, el intendente de Guadalajara lo amenazó en público y le dijo: usted acabará fusilado. La respuesta de Anacleto, una alocución encendida en defensa de la fe y en defensa de la patria. Podéis quitarme la vida, pero más no podéis. ¿Cómo enseñar a la fiesta? Inculpando la verdad oportuna e inoportunamente, con lenguaje varonil, sí, sí, no, no, al pan pan y al vino vino. La verdad histórica, valorando la acción de España en América. La verdad política, denunciando las ideologías, denunciando la perversidad intrínseca del sistema democrático y liberal y proponiendo como única alternativa la principalía social de nuestro Señor Jesucristo, la realeza de Jesucristo, la verdad religiosa, desenmascarando a las herejías, en especial a la herejía protestante, y sosteniendo enfáticamente que ella era una invasión más procedente de los Estados Unidos. La verdad moral predicando la vida virtuosa y proponiendo la vida virtuosa, siendo él mismo encarnadura en la virtud que predicaba. La verdad total, atreviéndose a poner en evidencia la gran conspiración mundial de la que hoy ya nadie quiere hablar. Esa conspiración de la que ya no se mencionan a sus verdaderos autores, inspiradores y propiciadores, el odio masónico, las persecuciones y las insolencias judaicas contra la cruz de Cristo, el pecado del liberalismo, la malicia comunista. Anacleto lo decía todo. Anacleto no se callaba nada. Y proponía un catolicismo combativo, arrebatado, triunfal, vigoroso y entusiasta. Así hablaba Anacleto. Procuremos hallarnos en todas partes con el casco de los cruzados y combatamos sin tregua con las banderas desplegadas a los cuatro vientos. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos cuando estos matan el alma nacional y atasazan en plena vida la patria. No es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico y religioso, público y social, que merece todas las execraciones. Y termina diciendo Anacleto, la Iglesia vive y se nutre de osadía. Nosotros necesitamos la osadía del católico militante, del cual Anacleto fue encarnadura viva. ¿Cómo enseñar a este hombre? Por tanto, caracteres, no soy más que un herrero, decía él, soy un forjador de voluntades. A la inteligencia le proponía la luz de la prudencia, a la voluntad la fortaleza para alcanzar el bien, a la sensibilidad la templanza para conquistar la belleza, era la aristocracia del talento, y su oratoria era fascinante. Aquellos que lo escucharon hablar sentían que su palabra arrebataba y cautivaba, emocionaba e iluminaba porque era pactos y logos a la vez, y porque su alegría era contagiosa y expansiva, era recóndita, como dice Chesterton, de la alegría cristiana. no la algarabía, no el alboroto, no el bullicio, la inefable e indescriptible sonrisa del que lleva a Cristo en el alma. Hay que criar coraza, decía Anacleto, y al decirlo despreciaba a los falsos prudentes, a los acobardados, a los temerosos. Una sola noche de insomnio en un calabozo les enseñaba a sus alumnos. Vale mucho más que años de fáciles virtudes. Algo que enseñaba también en España José Antonio Primo de Rivera. Porque la cárcel es incómoda, decía él, nos va bien a los falangistas. La prisión es un acto de servicio. Y es lógico entonces que un hombre de esta estirpe, que un hombre de esta talla acabara martirizado, derramando su sangre por amor a la cruz. En el 2 de abril del año 1927, no pudieron los verdugos arrancarle un solo gesto de desánimo, de una flaqueza, de una delación, de una blasfemia. Lo torturaron salvajemente, pero contrariamente a lo que sus verdugos esperaban, él, deshecho por los dolores, atormentado por los brutales castigos que estaba recibiendo, tuvo tiempo y bravura para proclamar su mensaje final. Una sola cosa diré, oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey, decía la punta. Por eso la mejor respuesta a la pregunta, ¿cómo enseñaba este hombre? Lo hemos descubierto en la tumba que está en Guadalajara, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí yace Anacleto. Una lindísima lápida tiene una inscripción latina que dice simplemente: enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. Y hoy saben todos en México, amigos y enemigos, quién fue Anacleto González Flores. Lo saben por los llanos y en la cumbre del Risco. Las piedras que semejan de la roca donde sangre, lo dicen enlutados los altos de Jalisco. Enseñó con la vida, la palabra y la sangre. En su canto encorrido, con sabor de lejía, cuando ensaya la tarde un unánime adiós, era cierto el bautismo de la alegre osadía. Era cierto que mueres, pero no muere Dios. Ni el pantano del norte, ni el vendaz gorro frigio, ni los hijos caídos del caído heresiarca callarán el salterio de tu fiel sacrificio, ofrecido en custodia de la fe y de la barca, porque el verbo no cabe en ningún calabozo. Fusileros no existen que amortajen la patria. Sobre la cruz la herida resucita de gozo, reverdecen raíces coronadas de gracia. Tampoco los prudentes de plegarias medrosas atasajan tus puños de cristero valiente. Enarbolan banderas que vendrán victoriosas más allá del ocaso, desde el alba al lucero. Nuevamente, Anacleto, hay que criar coraza, acuñar entusiasmo con la arenga y el grito, dar sostén a las almas con el bien hecho gasa, anunciar el martirio singular plebiscito. Por eso, quien visita tu sepulcro doliente en la tierra olorosa de campiña mojada, te pide que lo alistes en la guerra pendiente para librar airosos una justa cristiada. Les decía al principio que este libro se llama La Ascensión y la Marcha. Los héroes marchan, los santos ascienden. Unos buscan la gloria por el camino marcial, al paso épico. Y otros buscan el cielo por la escala invisible pero firme de la vida virtuosa. Los primeros desfilan al son de redobles victoriosos. y los segundos se elevan como las alas de un cóndor o de un arcángel. Las dos cosas son importantes, viene a decirnos el padre Sáenz. Y la historia demuestra además que suelen ir juntas ambas cosas, armónicamente, al modo de los filos de una espada o de los sones de un laúd. La ascensión y la marcha convergen, se complementan en el tiempo y en el espacio, y se encarnan en figuras señeras, de las cuales aquí el padre Sáenz nos ha regalado estas cuatro. Pero quiero decir algo en justicia del autor. Tan dignamente quedan descritas en estas páginas estas figuras. Tan proporcionado es el elogio que de ellos se hace. Tan justiciero y tan bello el homenaje a sus proezas. Tan hondo y tan austero el estilo apologético cultivado, que nadie que termine de leer estas páginas podrá permanecer indiferente. Sentirá el desafío de marchar y la vocación de ascender. Es por eso que recomendamos este libro. Es por eso que hay que leerlo. Porque lo que hoy necesita la Iglesia, lo que hoy necesita la Argentina, es una nueva reconquista. Y porque la reconquista no será posible sin héroes y sin santos. Y porque los héroes y los santos no serán posibles sin la ascensión y la marcha. A esa reconquista estamos convocando. A esa reconquista cuya victoria presentimos cerca, pero que si no quisiera dársenos, si nos sucediera la derrota, pues entonces, como decía Facundo Quiroga, en caso de derrota, los espero en el campo de batalla. Si en medio del combate cayera, camarada, con el azul y blanco tu cuerpo cubriré, bañada por la luna de tierras y de pampas, la tierra en que descanses florecerá en laurel. Despierta, camarada, que fresca de rocío, la voz de los clarines te llama a tu deber, la media luz del alba ya anuncia los caminos. Despierta, camarada, llegó el amanecer. Se trata de esto: despertar, reconquistar y asistir juntos al nuevo amanecer. Muchas gracias.